Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos que son astros y que son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan especial de la podcastfera de videojuegos española. Hoy vamos a hablar de un juego de deportes, vamos a hablar de un título de Midway, vamos a hablar de una de esas recreativas míticas que pasaron por los salones recreativos ya no solo de España sino de todo el mundo con un éxito abrumador y con una mecánica de juego realmente increíble. Para ello, evidentemente, nuestros invitados de hoy, miembros del Club Vintage, como siempre, Edu Polonio a mi izquierda. Buenas noches, buenos días. Derecha, Sergio Márquez. Muy buenas noches, amigo. Delante mío, Cristian Sevilla. Buenas noches. Luis Iniesta, los mandos de esta nave. Hola, buenas noches. El servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Hoy contamos además con un invitado muy especial, un amigo muy especial también, que nos va a iluminar sobre el fenómeno del básquet americano, el fenómeno de la NBA. Fran Rodríguez, ¿cómo estás, Fran? Muy bien, Tony. Deseando estoy de poder escuchar esas anécdotas maravillosas que hoy nos trae sobre esa temporada en la que salió NBA Jam. Así que vamos a hablar de ello y empezamos, Luis. Empezamos. Empezamos este Club Vintage recordándoos evidentemente que no solo estamos en el clubvintage.arcadiagamers.com, que por cierto habréis notado que a veces da problemas al entrar en la página, intentaremos arreglarlo. Parece ser que si entráis desde arcadiagamers.com/el Club Vintage blog da problemas, no sé por qué, pero en cambio si usáis la dirección elclubvintage.arcadiagamers.com no da problemas. Es una cosa bastante peculiar que solo nos puede pasar a gente que no entendemos de informática. Somos un poquito cortillos en ese aspecto. Sí, lo sentimos mucho. Se solucionará pronto. Sí, exactamente. Pero en todo caso, donde seguro que no hay problemas es en mundogamers.com, la página de actualidad videojueguil en la que estamos ayudando y nos están ayudando sobre todo a dar ruido, a dar repercusión a este programa, a este Club Vintage. Desde aquí les agradecemos muchísimo su esfuerzo y evidentemente os recomendamos encarecidamente que os paséis por mundogamers.com por muchos motivos. El primero de ellos, evidentemente, por seguir la actualidad del videojuego de la mano de gente muy profesional y de un servidor que no es tan profesional pero que lo intenta, evidentemente. Entonces, evidentemente, pasaos por mundogamers.com, disfrutad de sus artículos, disfrutad de sus análisis, disfrutad de sus noticias y no tengo mucho más que añadir al respecto. Mundogamers.com, la página de actualidad de videojuegos que patrocina al Club Vintage. Caballeros, sucesos del año 1993, amigo Sergio. Pues un suceso que teníamos por aquel año, creo recordar, era el himno de Cataluña, ¿no? Se proclamaba al Sega 2 como himno de nuestro país, ¿no? De nuestra tierra, ¿no? De nuestra región, o como quieras llamarlo, evidentemente. Exacto, Sega 2. Después, ¿qué más teníamos? Teníamos peliculitas, teníamos Máximo Riesgo. Uh-huh. Máximo Riesgo, la he querido señalar. Sí, es Máximo Riesgo lo que acabamos de hacer, amigo Tony. Lo que acabas de hacer. Perdón, si alguien se... No, pero a ver, que no he vivido ningún problema. No, es broma, es broma. Totalmente. Vizca Cataluña. Y tanto. Máximo Riesgo, Cliffhanger, dirigida por Renny Harlin, con Sylvester Stallone ahí haciendo de las suyas en las altas montañas nevadas. Y con Michael Rooker y varios actores así más del momento. Una película que a mí me gustó mucho y le tengo cierto cariño. Aquella época yo me dedicaba también a subir montañas. Ah, qué bonito. Música. Música. Teníamos Nirvana, el tercer y último trabajo teníamos In Utero, el tercer y último trabajo de Nirvana, antes de que el amigo Kurt Cobain hiciese lo que hizo. que una pena, ¿no? Uh-huh. Amigo, sí. Cristian. Iba a decir una barbaridad. O le hicieron o no. Pues no la digas. No la digas. No la digas. Que... No la digas que... Voy a hacer una palabra del counter, ¿no? No. Pues no, pues no. Porque este tipo, quieras que no, nos trajo un estilo bastante bastante carismático y que a día de hoy todavía seguimos impregnado de ese grunge magnífico que hacían. Grunge. Qué gran estilo. Teníamos juegos, amigo Tony. Teníamos juegos como Illusion of Time. Que seguro que el amigo Luis tendrá algo que decir al respecto. Tengo muchas cosas que decir, pero me parece que no hay tiempo. Así que lo dejaremos para otro programa. Pues, ¿no? Sí, Lemmings 2 también teníamos. Lemmings 2. Uh-huh. Genial. Otro clásico. Y ese McDonald's Treasure and Venture de Treasure, precisamente. Sí. Que seguro que el amigo Cristian tendrá algo que decir también. Pues lo jugué bastante, lo jugué poco, como no vino a PAL, vino americano, pues apenas lo caté más tarde. Y me parece un juego muy muy extraño para ser de Treasure, pero que está bien, que vas con un pañuelo y vas tirando magia. Eso es fantástico. Eso es increíble. Pañuelos que tiran magia como en el Wall of Illusion. ¿Qué puede fallar? ¿Qué puede fallar? Nada. Y si suena la siguiente melodía que vamos a escuchar ahora, ¿qué puede fallar? Música, maestro. NBA Jam, el básquet más histriónico de la historia, del arcade, del recreativo, de la consola, del ordenador y de lo que usted le plazca, caballero. NBA Jam, amigo Edu, ¿existe una dupla más mortal que Cuco Pippen en NBA Jam Tournament Edition? Era una dupla importante, porque después tenías a Armstrong, pero hostia. Pero Armstrong era pequeño. No sé, Cuco la verdad es que defendía bastante bien, al menos. Juego sí defendía. Pasa que los triples de Armstrong, increíbles. Sí, eso sí, tenía 9 de triples. Al contrario que Cuco, pues Armstrong tenía facilidad en triples. Pero bueno, igualmente, juegazo para todo lo que pudimos disfrutar de NBA Jam, porque la verdad es que NBA Jam salió casi para todos los sistemas de la época. Sí, porque fue un auténtico éxito en recreativa. Efectivamente, fue un exitazo de la compañía y, hostia, pues intentaron portarlo a lo máximo posible y yo creo que es que todo el mundo pudimos disfrutar de alguna manera de este gran juego de la NBA, que en su tiempo fue uno de los referentes, diría yo, del género de básquet en todo. Tanto en consola como en arcade. Sí, y evidentemente la historia de NBA Jam hasta cierto punto no depende solo de Midway, en el caso de la recreativa, sino que además depende de Acclaim, ¿sabes? La desaparecida. Bueno, ambas empresas están desaparecidas, después hablaremos de ello. Pero hablar de que Acclaim, por ejemplo, o Acclaim, le quitan la licencia NBA Jam a Midway en su cara, y esta obliga a que NBA Jam se tenga que llamar de otra manera en posteriores ediciones, como por ejemplo ese maravilloso Hang Time, que quizás no es tan popular como NBA Jam, pero no será precisamente por su jugabilidad, que es increíble. No, supongo que, claro, el nombre supongo que hace un poco de estragos, ¿no? Si se hubiera llamado NBA Jam Tournament Edition 2 o algo así, el juego habría subido como la bomba, pero probablemente. Es que la jugabilidad y la mecánica de este Half Time es básicamente la de NBA Jam de toda la vida, potenciado y añadiendo cosas, como los el tema de poder hacer alley-oops más frecuentemente y a nuestra manera, ¿no? Sí, evidentemente después seguiré, es que no quiero profundizar excesivamente porque nos va a dar tiempo de hablar de ello, pero NBA Jam no se acaba con este Hang Time ni con Maximum Hang Time, sino que sigue, por ejemplo, con NBA Showtime, NBA on NBC. Sigue también con NBA Showtime, ¿sabes? O sea que hay muchos juegos de la misma NBA ¿sabes? Y de la mano de Midway. Y evidentemente Acclaim también tuvo lo suyo, sacando juegos, por ejemplo, basados en el motor de NBA Jam sobre un campeonato universitario. Ah, sí, el juego este, Collage Students. College. No me acuerdo. Maravilloso. Que solo salió para consola y que era una cosa rara. Sí, era cosa era rara, un tournament edition, pero de versión estudiantil. Sí, sí, sí, pero no está nada mal, ¿eh? No, además, no, para con nada. Todas las universidades americanas que, como ya sabéis y como nos comentará Fran después, de luego. Qué curioso tiempo determinado. Después nos comentará también, tiene su solera allí en Estados Unidos y tiene su importancia, evidentemente. No, aparte, el juego en cuestión se movía muy bien. Mm. Y, bueno, claro, cogiendo el motor de NBA Jam, no te puede fallar mucha cosa. Mm-hmm. Simplemente parecía que iba más fluido que las versiones domésticas de NBA Jam. Curioso. Supongo el tema de no portarlo directamente. Hablamos de ello después, si os parece bien. Claro. En todo caso, caballeros, NBA Jam y Midway, hablar de esta empresa americana no es hablar de cualquier cosa. Estamos hablando de probablemente una de las empresas más legendarias de la industria americana, ¿vale? O sea, podemos pensar ahora que una empresa que ha caído en bancarrota, que en sus últimos años quizás no fueron los más excelsos, con obras como, por ejemplo, esta del Show Yun-Fat, Stronghold. Stronghold, que no estaba tampoco mal, evidentemente, no. Pero tampoco era la gran cosa, Luis. Uh-huh. No sé qué pensarás tú. ¿De Stronghold? Sí. Bueno, yo me lo compré porque me lo recomendó un amigo, que no voy a decir quién es. Y, a ver, el juego, la idea es muy buena, pero deja bastante que desear, la verdad. Uh-huh. Uh-huh. Curioso, curioso. Y de Willman también. De Willman también, pero otro que tal anda ahí, sí, con esa Barcelona peculiar. Ese es una pasada, perdona. Ese es una pasada. Y había uno que buscaba, bueno, que buscaba, que tenía ganas de que saliera y no llegó a salir al final, que se llamaba This Las Vegas, o Living Las Vegas, o algo así. Que también estaba bastante bien, pero como se fue a la bancarrota la compañía. No, sí, que era como un sandbox este en sandbox. Las Vegas, sí, verdad. Interesante. Veremos, esas cosas quizás no estén tan perdidas como parecen, y vete tú a saber si se compran o cualquier cosa por parte de otras empresas que se hacen con los derechos de los restos de Midway, ¿no? De lo que quedaba de Midway. Ahora mismo ya está más complicado si no lo ha hecho nadie, aunque creo que alguien tiene esos derechos ahora mismo en su potestad, pero no me atrevería a decirlo. En todo caso, por ejemplo, mirad lo que pasó con el estudio de Mortal Kombat, ese Midway Chicago, lo pilla Warner Bros, le cambia de acera, lo llevan a la acera de delante a trabajar en otro estudio y lo llaman NetherRealm Studios, los meten en Warner Bros Interactive y crean un Mortal Kombat 9 que francamente no es santo de mi devoción, pero es un auténtico éxito de ventas. Sí, es un éxito de ventas, también hay una evolución jugable respecto a los otros Mortal Kombat, y cuidan algunas cosas y oye, pues no les salió un producto comercial, no les salió mal. Como producto comercial salió muy bien. Sí, y una campaña publicitaria mucho más extensa. Bueno, el juego triunfó, está clarísimo, y a la gente le gusta. Que no me gusta a mí es una cosa que no importa. Quiero decir, si no me gusta a mí, pues vale, a todo el mundo sí. O sea, que a lo mejor el equivocado soy yo y no hay duda de ello. En todo caso, caballeros, vamos a hablar del arcade americano y vamos a hablar de la historia de Acclaim, de Midway, perdón. Hablar de Midway es básicamente hablar de una empresa que ha revolucionado en muchos sentidos la industria del arcade americano. ¿Cómo? Pues por ejemplo, y sin extendernos en ello, porque Mortal Kombat es un claro aspirante a juego de 5 estrellas, cambiando y digitalizando la violencia en recreativas y creando lo que vendría a ser esa calificación por edades en Estados Unidos, que después crearía otras calificaciones por edades en todo el mundo, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, nuestro PEGI, que está basado clarísimamente en ese ESRB de Estados Unidos. ¿A qué no se debe esto? Pues básicamente que muchos padres y tutores se preocuparon de que sus hijos estuvieran disfrutando de un juego como Mortal Kombat a la tierna edad de 8, 9, 10 años o incluso menos. La violencia digitalizada de ese juego, evidentemente en ese momento histórico del videojuego, era realmente escalofriante. No estábamos acostumbrados a ver algo tan sumamente violento. No, y tan violento, y encima hecho como con actores con actores, ¿sabes? O sea, ponle la piel de Sub-Zero arrancando la cabeza a Johnny Cage. Depende de qué edades, puede ser bastante preocupante. O sea, ya solo mirad el flyer que salió en Estados Unidos de Mortal Kombat, ¿sabes? O sea, estamos hablando de un flyer donde dos niños, que son nenes, ¿vale? Están jugando a Mortal Kombat, y de dentro de la pantalla de Mortal Kombat, dentro de la propia recreativa, salen ni más ni menos que Kano y Raiden atrapándolos por la pechera y los niños chillando, ¿sabes? Y el eslogan es tan real que duele. Que duele, ¿sabes? Impresionante. Evidentemente, no cabe la menor duda que la obra de Ed Bond y John Tobias estaba hecha para escandalizar y para que se hablara de ello. La gente estaba loca por jugar este juego. Y desde luego que el papel de Carlo Pessina y de Richard DiVizio en este flyer es estupendo, ¿sabes? Se ve clarísimamente las intenciones de ambos personajes y del anuncio en sí del juego. Pero no querría hablar de Mortal Kombat, insisto, querría hablar de lo que vendría a ser Midway. Y para hablar de Midway hay que hablar de una empresa que confió en ellos. Tenemos que hablar de Bally. Bally Manufacturing Corporation es una empresa que se dedica a hacer pinballs desde 1932. Es fundada por Raymond Moloney y digamos que los milloncetes estos, los millones, las máquinas de pinball clásicas, tuvieron mucha polémica en su misma creación, en sus primeros años de creación, puesto que mucha gente relacionaba las máquinas de pinball y algunas máquinas de apuestas con asuntos mafiosos y asuntos de crimen organizado. Y esto llega hasta tal punto que en Nueva York, a principios de los del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, si no me equivoco, en la década del crack del 29, si no me equivoco, un poquito más adelante, un poquito más atrás, me vais a perdonar que no me haya informado sobre esto, se lo estoy diciendo de cabeza, se llegan a prohibir los pinballs en Nueva York. Para que no se dé en ese caso, podéis ver una película maravillosa, si no me equivoco, que es de Scorsese, Godfella, uno de los nuestros. Si veis un momento, Robert De Niro está trabajando en una fábrica y en esa fábrica están trabajando con pinballs. Sí, vale, sí, claro, evidentemente Robert De Niro es de un crimen organizado. Totalmente. Quiero decir, es de parte del crimen organizado de esa película. Es muy adecuado. Y muy, está muy bien documentado ese asunto de ver a gente mafiosa trabajando con pinball, ¿sabes? Es fantástico. Y cuando lo vi en su momento pensé, madre mía, qué fucker soy por pillar esto. Y qué guapo por parte de Scorsese de haber tratado algo así tan nimio, entre comillas, evidentemente, que a lo mejor no es tan sumamente importante para una persona que podría haber pasado perfectamente, en vez de estar con pinballs, estar con drogas, ¿sabes? O sea, por decir algo fuerte. Me acuerdo que es que hasta lo mezclaban con tabaco, ¿te acuerdas? Que el mismo camión tenían pinballs y tabaco. Y era impresionante. En todo caso, llega la Segunda Guerra Mundial y Bally en sus sus fábricas comienzan a fabricar piezas para la guerra, o sea, comienzan a fabricar piezas de armas y piezas de aviones, etcétera. No sabría decir si eran aviones o las armas, o sea que me vais a perdonar también porque las fuentes son bastante complicadas y he tenido que tirar a veces de wiki, he tenido que tirar de muchos medios distintos y algunos dicen armas, otros dicen aviones. No sé qué creerme al final, pero bueno, en todo caso, evidentemente, como en muchas otras empresas durante la Segunda Guerra Mundial se tuvo que parar a trabajar al negocio de la guerra. Exactamente, el negocio de la guerra tuvo que florecer. En todo caso, después de la Segunda Guerra Mundial y con la legalización del juego en Atlantic City, Bally se lanza a abrir casinos, ¿vale? Se mete en el negocio de los casinos y a partir de ahí todo empieza a ir realmente fluido. En 1979 incluso abre su primer casino, el Park Place Casino and Hotel en Atlantic City. Tenemos que retroceder 10 años para hablar de la compra de Bally de una empresa que se estaba dedicando a hacer todo tipo de juegos recreativos, pero ya no de juegos electrónicos, sino de juegos recreativos llamado Midway. Una empresa que se funda en 1958 y que empieza a desarrollar videojuegos de arcade durante entre 1973 y 1975, contando entre sus éxitos cosas como Gunfight, Amazing Maze, o Sea Wolf, un juego de periscopio, de submarino, ¿sabes? Periscopio. Exacto, cogías, era la cabinet de 1976, además, era una cabinet en la que teníamos un periscopio y teníamos que meter la cabeza en el visor e ir disparando a los siguientes enemigos que iban apareciendo a lo largo de la pantalla. Entonces, la gracia del juego era que el disparo teníamos que calcular la distancia donde estaba el enemigo, en dos fondos distintos. Es decir, que la velocidad a la que llegaría al fondo final no sería la misma que la del fondo del principio, ¿sabes? Es una cosa un poco curiosa, ¿sabes? Tenía como profundidad de pantalla, ¿no? Exactamente. Qué bueno, tío. Entonces teníamos que calcular en todo momento porque no iba a ser el mismo disparo al final que al principio. Entonces es curioso, muy muy curioso. Y además el hecho de la propia cabineta en sí, pues también es muy muy muy interesante. Pero los logros de Midway datan de otras cosas, ya no solo de sus propios juegos, que serían increíbles y maravillosos, sino que además datan por haber sido la distribuidora oficial en Estados Unidos, primero de Space Invaders y Galaga, que no es poca cosa, traer esos juegos a Estados Unidos, y ya sabéis todas las historias que corren a partir de estos juegos en Japón, de esas monedas que se acabaron en territorio japonés, de que habían máquinas recreativas en panaderías y en todo sitio, en todos los lugares de Japón, cualquier lugar tenía una recreativa, sino que además en Estados Unidos se convierte también en un auténtico éxito que lidiaría incluso con las primeras obras de Atari de salones recreativos. No sería nada extraño ver juegos japoneses mezclados con juegos americanos en este caso. Pero no solo eso, Midway también es, en 1980, la distribuidora de todo un Pac-Man. ¿Sabes? Y estamos hablando ya de un auténtico boom en cuanto al universo del recreativo americano. Sí, básicamente el tema de que se han comido y traído licencias de juegos muy importantes, porque en esa época traes un Space Invaders o incluso en, ya más adelante traes Pac-Man, era comerse el mundo del arcade, básicamente. Totalmente, la verdad que es que lo hablamos ahora aquí fuera de micro y tal, ¿no? Que una empresa como Midway, que piensas, ¿no? Veías los Mortal Kombat y tal. Ostras, ha hecho mucho en la industria del videojuego, ¿eh? Muchísimo, mucho, ¿sabes? O sea, quizás la imagen que tenemos de Midway está mutada o está contaminada, mejor dicho, por la imagen que tenemos de los últimos años, quizás. Exacto, de ese rompido. De ese proceso en que Midway deja los recreativos y se pasa y abandona Bally y abandona Williams, que hablaremos ahora de todo esto, y se crea a sí misma como una empresa que solo hace software para consolas durante 1996 hasta el final de sus días. Y evidentemente, bueno, aunque también sacaría alguna recreativa, claro, que también hablaremos, pero se dedica sobre todo al mercado home. Los juegos de Midway, francamente, tampoco han sido la gran bomba siempre, ¿sabes? Han sido juegos normalmente de medianías, sin respetando alguna que otra obra, evidentemente, no me malinterpreten, pero sí que es verdad que Midway, tú veías un juego de Midway y no pensabas, oh, calidad. O garantía. Bueno, pero siempre podía sorprender. Sí, siempre, claro, evidentemente. Juegos como Space Ops o... Ahora no se me ocurre ninguno más. Malamente, empezamos mal. Y mira que soy fan de esta gente, pero... Juegos como Space Ops tuvo mucho éxito. Y está, esas cosas. Si no me equivoco, Star Ocean también lo distribuyeron ellos en territorio occidental. Star Ocean no, perdón. Ah, vale, Star Ocean. No, es un RPG que ahora mismo no me... Shadowhearts. De SNK, bueno... Sí, la compañía se ha dedicado a hacer el Kudelka de SNK. Ah, ¿sí? Oh, sí, qué grande. Sí. Cristian, gran dato Fugger, apúntate. Gracias. Una medalla. Sí. Oh, qué bueno, pues eso me hace interesarme mucho más por este título. En todo caso, distribuyeron muchas cosas y yo creo que esa imagen que tenemos de Midway es por ello. Pero no nos engañemos, Midway es una empresa muy importante en Estados Unidos y a la que debemos muchísimo por su desarrollo, por su distribución de juegos y por cosas como crear, por ejemplo, según parece y según podríamos incluso decir, aunque esto no es una cosa que me atreva a confirmar porque me gustaría estudiarlo un poco más, que son de los primeros en crear el primer personaje femenino de la historia en un videojuego. Casi, porque seguro que habría alguien que sacó una chica antes que Miss Pac-Man, pero sin duda que se fue el primer icono mujer protagonista de videojuego, eso creo que no se lo puede quitar nadie a Midway, ¿verdad, Cristian? La verdad es que no, con lo mono que era, con su lacito rosa y su pequita. A lo mejor no era una mujer, era un hombre, a lo mejor era el mismísimo Pac-Man que se... Bueno, yo creo que el término mujer aquí no entra, o sea... Personaje femenino, exacto, vamos a ponerlo ahí. Sí, porque hay quien piensa que Miss Pac-Man no es más que Pac-Man, sí, no veas qué curvas. ¡Qué curvas! ¡Guau! Tenía unas bolas que... Digo que hay quien piensa incluso que Miss Pac-Man no deja de ser Pac-Man travestido, ¿sabes? O sea, pues tendría todo el sentido. ¿Sabes? Tú te pintas los labios, te pones un lacito en la cabeza y serías Miss Sergio, ¿sabes? Y no pasaría absolutamente nada. Guapo. Mazas con los labios. Mientras que no comiera bolas. y Power Pills. En todo, hombre, con esa boca. Fuera, venga, fuera. Sí, seguimos, sí, sí, por sí. Favor. Bueno, en todo caso, la criatura de Toru Iwatani recibe una secuela en Estados Unidos llamada eso, Miss Pac-Man, y trae muchos problemas en la negociación con Namco e incluso con Atari. Pero esto es una cosa que evidentemente no podemos tratar ahora mismo, ¿no? Deberíamos tratar porque Pac-Man es un juego de 5 estrellas, incluso de 6. O sea que ya tendremos tiempo de dedicarle a Pac-Man el tiempo que se merece, sí, en el Club Vintage. No podemos perder el tiempo ahora, por ejemplo, hablando de Pac-Man o Mortal Kombat, porque es que sería una auténtica lástima. Podemos seguir hablando de Midway y más cositas antes de empezar en breve con NBA Jam. Hablando, por ejemplo, de que a finales de los 80 se hacen con los derechos de la empresa Williams. Empresa Williams que no solo hace recreativos, sino que la faceta más importante de Williams es la de los pinballs, ¿vale? O sea, empiezan a hacer pinballs marca Williams, que cambia a marca Bally, ¿vale? Entonces todos los recreativos que hay, todos los pinballs que se firman en ese momento, empiezan a ser de marca Bally. Una cosa realmente interesante, puesto que son pinballs de bastante calidad. Yo no podría hablar de la calidad jugable de un pinball, porque francamente no lo sé, pero hasta donde yo sé de pinballs, creo que siempre han sido muy buen, muy bien considerados. Y además lo que impactaba es que posiblemente tenía licencias famosas, ¿no? No sé ahora bien, pero tenía licencias, por ejemplo, de películas, sí, como tanto, y tanto. ¿El Padrino? El Padrino no te lo sé decir, Cristian, pero sé, por ejemplo, que tuvieron la de la Copa del Mundo del Mundial 94, que esa, sí, fue muy popular aquí en España. Yo la vi en muchísimos sitios, que salía Striker, el perrico este, en pantallas. Sí, además, sí. Uh-huh. Yo recuerdo este pinball, pero es un recuerdo personal, no es un recuerdo que pueda decir es así, porque no lo es, seguro. Fue el primer pinball que vi con pantalla. Uh-huh. ¿Sabes? Con la pantalla esta que se movían las cosas y tal, pero ya os digo, es una anécdota personal y ya está. Uh-huh. Tenía también cosas como el juez Dredd, que también lo vimos mucho por aquí. Tenía como también Indiana Jones, no lo sé. Yo al menos vi el pinball de pero de Midway, Bally barra Williams. Creo que sí. Pero no lo sé, no lo sé. También tenía, si no me equivoco, Attack from Mars, la película de Tim Burton. Exacto. Tenía también Doctor Who, tenía muchas cosas. Pero en todo caso, decir que eran, hasta donde yo sé, pinballs de muy buena catalogación y muy queridos por la comunidad pinball. Ahora vendrá cualquier fanático del pinball español que me encantaría conocer, porque me encantaría ilustrarme sobre este universo y nos dirá que estamos diciendo una tontería, pero bueno, lo siento, no podemos dominarlo, pues nos encantaría, pero no podemos. Sí. No me lío más, caballeros, seguimos hablando de Midway con eso, con lo de Williams. Williams tenía, entre otras cosas, un éxito datado de principios de los 80, que evidentemente todos conocemos, llamado Defender, un auténtico hit del arcade americano en muchos sentidos. Un shooter en el que llevamos una nave, tenemos que rescatar a distintos humanos que están siendo atacados por extraterrestres y además acabar con esta amenaza extraterrestre. Una de las facultades de este título es que podemos avanzar hacia adelante y podemos retroceder hacia atrás con la misma nave. O sea, la nave se da la vuelta y sigue para atrás. Un concepto que quizás no hemos visto tanto y que es sumamente maravilloso. Además, el apartado técnico, a pesar de las deficiencias de un juego de, entre comillas, deficiencias, perdón el término, de un juego de los años 80, de principios de los años 80, la verdad es que creo que el FX del disparo, o el propio disparo en sí, coloreado como está coloreado y tal, creo que era espectacular para la época, afirmo, era espectacular para la época, e incluso a día de hoy sigue siendo realmente espectacular, porque tú lo ves y dices, ostras, está currado. Sí, es que ver esto con los medios que disponían la gente, todas las compañías en esa época, pues la verdad es que veías la recreativa y flipabas. Mm-hmm. Flipabas por muchos sentidos, evidentemente, pero es que Defenders es historia viva del videojuego. Auténtica historia viva del videojuego. Voy a contar una anécdota pequeña de Defenders. Parece ser que el primer gran récord que se hizo con este juego lo hizo un chaval en la recreativa por la mañana y acabó de jugar por la tarde, ¿vale? Wow. La gente recibió... Esto sería una anécdota sin más si no fuera porque todo el mundo recibió con elogios y con halagos esta noticia, si no fuera porque ese día había colegio. Claro, entonces cuando los padres se enteraron que el chaval no fue a clase por jugar al Defenders, por batir el récord, evidentemente se montó un cirio muy espectacular en Estados Unidos, pero que muy muy espectacular contra los recreativos, ¿sabes? Y yo creo, y afirmo, que parte de esa influencia negativa, de esa, ¿cómo os diría?, de esa mala reputación de los recreativos, ya no solo en España, porque no es cosa de España, sino que es cosa de todo el mundo, y podéis ver películas como Las Tortugas Ninja, en que, por ejemplo, están jugando los niños en el salón recreativo, y están fumando, y están ahí con el skate park y todo esto, el clan del pie. He hecho una película que digo porque, evidentemente, creo que es la que más tenemos contacto ahora mismo, y yo no soy un gran experto en cine y no os podría decir un ejemplo donde viéramos esto de los salones recreativos de mal rollo, ¿no? Pero en el caso es que sí, se veían con una muy mala fama, y parte de esa mala fama, sin lugar a dudas, sería por cosas como esta. Más cosas que tenía Williams, y ahora sí que vamos acabando. Cosas como Joust, cosas como Robotron 2084, cosas como NARC también, o hay Impact Football, juego de fútbol americano realmente espectacular, Cristian. Yo destacaría también, no sé si estará muy avanzado, el Smash TV. Smash TV, por grandioso supuesto. Smash TV. Lo que pasa es que cuando se firma Smash TV ya están con, ya están unidos a Midway. A Midway. Sí, sí, un juego espectacular. Cuéntanos un poco de este título. Increíble, Cristian. Me recuerda a esa película del Schwarzenegger. Running Man, ¿no? Running Man. Perseguido. Increíble. Uh-huh. En que cada tenías el analógico, bueno, el mando, y con el otro ibas disparando. Uh-huh. Y según donde apretabas, disparaba para un lado, disparaba por otro. Uh-huh. Y te ponían en secciones donde se empezaba a salir gente. Uh-huh. Y había una matanza total. Era un concurso de matar gente, concurso, ¿no? Concurso de matar gente, vale. A cambio de exprimidoras, de dinero, de microondas. Uh-huh. Me encanta. Bueno, técnicamente, si matas gente, tienes poder para hacer cosas como de exprimidor, ¿no? Quiero decir, no te hace falta una exprimidora si puedes matar a una persona, ¿sabes? Podrías dar un puñetazo a la naranja y se hace el fumo. ¿Qué es sucio? Sí, es sucio, pero yo qué sé, tampoco creo que siempre... sea... Siempre... O sea, esto siempre esta compañía siempre ha estado un poco ligada a la polémica, ¿os fijáis? Sí. Casi todos estos juegos tienen algo de polémica, algo de, es que intentan destacar con esto, ¿no? Quizá lo que tú hablabas al principio, ¿no? Que a lo mejor no tenían la calidad que tenían otros juegos, pero buscaban o la polémica o la diversión absoluta, ¿sabes? Uh-huh. Totalmente. Pero cuidado, porque Midway en esta época sí que realmente estaba haciendo grandes hits. Sí, sí, sí, está claro, creativos, está claro. O sea, exactamente. Yo no sé si estaréis de acuerdo, supongo que sí, porque solo hay que jugarlo y hay que verlo. Ese éxito de finales de los 80 firmado por Bally Midway llamado Arch Rivals, para entender que quizás los inicios jugables de la franquicia NBA Jam nacen aquí, en este Arch Rivals. Sí, de hecho, este Arch Rival tiene muchas de las mecánicas que veríamos después en NBA Jam. De hecho, ya el 2x2. 2x2, eso 2x2 para 2 es básico de NBA Jam. También la manera de correr, el poder pegar al rival, por así decirlo, también. Aquí es más explícito, evidentemente. Aquí es más explícito, aquí es un puñetazo directamente. Con el puño cerrado. En el otro era, bueno, empujón y tal. Aquí pues íbamos más descarado. Uh-huh. Pero tienen las mecánicas. Tienen las mecánicas en el sentido, por ejemplo, de dos botones. En el NBA tendremos tres, evidentemente, pero aquí tenemos el botón de pasar y el botón de tirar. Y es que el funcionamiento de esos dos botones son exactamente iguales. Lo que pasa es que he estado mirando los créditos de Arch Rival y los del primer NBA Jam, y me ha sorprendido ver que nadie coincide en el desarrollo de ambos juegos. No tienen absolutamente nada que ver en cuanto al crédito. He pensado que quizás, no quiero tampoco afirmar nada, a lo mejor se trata de seudónimos y después tiene algo que ver, pero no creo. Francamente, creo que es una posibilidad del 5%. Pues es extraño, básicamente, porque las mecánicas son prácticamente iguales. A lo mejor ha habido alguien con relación o incluso se han basado en el juego para coger algunas ideas, algunos conceptos y mejorarlos, sí. No sé, es una cosa extraña. En todo caso, Arrival salió en casi cualquier plataforma. Luego otro gran éxito, que no he dicho, de Midway, es Rampage. Ese juego de los seres que están ahí rompiendo las enormes y dinosaurios enormes. Godzilla, sí, Godzilla y King Kong, sí. Y es maravilloso, maravilloso. Una película en proceso. Sí, a ver si es verdad. No sé qué saldrá, pero... Además es un juego que sigue, ahora parece que ya ha cesado, pero hasta la antigua generación ha seguido teniendo sus versiones. Sus correspondientes versiones como World Tour o todas estas cosas. Más incurrada, no sé, es un juego bastante de solera. Sí, una auténtica locura de juego. Sí, es un juego locura, bastante divertido también. Y aparte, otra cosa buena que tenía Midway es que salía normalmente las versiones salían para casi todo, todas las plataformas posibles. Uh-huh. Por Rampage se podía jugar en Game Boy Color, se podía jugar en muchas plataformas. En Spectrum. En todo, tío. Sí, sí, cualquier cosa que se te ocurra. Sí. Luego el otro juego de Midway que bebe directamente de Arrival es Pigskin. Un juego donde llevamos una serie de bárbaros que están jugando a fútbol americano, ¿vale? Y que tienen los mismos... casi el mismo motor, sí, y los mismos sprites. Debe ser la misma placa probablemente y tiene los mismos sprites casi que Arrival, pero de otro estilo, ¿vale? O sea, sí, un rollo como así como bárbaro. Es, básicamente se podría decir que el motor del juego prácticamente es el mismo. El diseñador y los dibujantes tienen que ser más o menos iguales. Tienen que ser los mismos. Los sprites son muy parecidos, pero cambiando un poco la estética. En vez de ser un básquet o un fútbol americano basado así, entre comillas, en algo real, real, ¿no? Pues no, en este caso son vikingos jugando a fútbol americano. Uh-huh. Es gracioso ver a los tíos a vikingos jugando a fútbol americano, la verdad. Uh-huh. No sé, es un concepto gracioso. Y aparte el juego se deja jugar muy bien. Tampoco sé mucho de fútbol americano, pero el juego al menos... es divertido, es que es la mecánica de Rivals, o sea, si le gustó uno, seguramente el otro también. Aparte, el fútbol americano en Estados Unidos es un... es el fútbol americano. Es el fútbol americano, y ese juego, pues allí en su época, pues tuvo que marcar algo, al menos. Yo no sé si marcó algo, porque si te fijas, luego no tiene tantos desarrollos en consola como pudo tener Rival, ¿sabes? Pero bueno, no sé, supongo que sería hablar por hablar, porque tampoco lo sé. En todo caso, chicos, en Midway, Super Itch Impact, un juego de fútbol americano a principios de los 90, vendría a ser el principio de marcar lo que sería el proceso de NBA Jam en cuanto a la digitalización de personajes. Luego tendríamos cosas en recreativa como Terminator 2, ese juego donde teníamos la UCI, ¿vale? Uh-huh. Que también están digitalizados algunos gráficos. Y luego, por supuesto, el rey de la digitalización de esa época, que es ni más ni menos Mortal Kombat. Junto a ello después Total Carnage, otro juego interesante en 1992. Y el juez Dredd, otro juego digitalizado, pero de forma lamentable en este caso. Sí, muy, muy extraño ese juez Dredd, la verdad. Sí, sí, sí, muy muy extraño. En todo caso, amigo Fran, llegamos a 1993, llegamos a la NBA Jam y llegamos a un juego donde controlamos básicamente por primera vez, o casi por primera vez en la historia, los jugadores de la NBA Jam en un juego recreativo. ¿Qué pasó ese año en la NBA, Fran? Mira, ese año puedo decirte, el MVP de la temporada es un jugador de los Phoenix Suns, Charles uh-huh. Barkley. Oh, Barkley. El gordo le llamaban, ¿no? El gordo. Le sobraba algunos kilos. Era una bestia, tío. El rookie recientemente retirado este año. Ajá. ¿Quién diríais? Shaquille. Ajá, ole mi huevo. Lo he dicho por decir, Shaquille O'Neal, el rookie de esa temporada, jugaba con Orlando entonces. Y el mejor defensor, podemos decir que fue Hakeem Olajuwon. Le llamaban el bailarín de claqué. Es gracioso para un tío que medía 2'13 y pesaba casi 120 kilos, ¿no? Pero maravilloso, el bailarín de claqué, dile tú que no. Claro, sus reversos y sus cosas le hicieron ganarse el apodo y bien merecido. Uh-huh. Y, por ejemplo, Fran, ese año el All-Stars, ¿en qué consistió? Temporada 92-93 se va a hacer ese juego, ¿verdad? Sí, temporada 92-93. Porque es curioso que en muchos juegos deportivos, digamos, que en esa época, por ejemplo, FIFA, si te fijas, FIFA 95 no es de la temporada 94-95, es de la temporada 93-94, ¿sabes? O sea, es una cosa curiosa, ¿no? Y en el caso de NBA Jam vuelve a pasarlo a lo mismo. De hecho, Fran, ese año no era cuando muere Petrovic, si no me equivoco, durante esa temporada. Drazen Petrovic. Puede ser que fuera este año o al siguiente. Pero bueno, yo me miré lo que me enviaste acerca del juego y sale Petrovic en el uh-huh. juego. En el NBA Jam de Arcade, si no me equivoco, sale Petrovic, en verdad. Ajá. Pues efectivamente, si no fue a ese, fue al siguiente que uh-huh. tuvo el accidente. Tengo entendido que Drazen Petrovic sale en la uh-huh. versión de arcade, y cuando salió la versión de consola, a los pocos meses, uh-huh. el mítico jugador de baloncesto yugoslavo había muerto en un accidente uh-huh. al poco tiempo. Entonces tuvo que ser quitado, evidentemente, del juego por no abrir heridas, ¿sabes? Luego te fijas lo que pasó con Konami y Danny Harke y piensas, ya os vale, ¿no? Ya os vale, colegas. Sí, sí, pues el pobre Danny murió en agosto, tío. ¿Sabes? O sea, es que no, no hay excusa que valga, ¿sabes? El juego sale a finales de septiembre y te encuentras en español a Danny Hart, que es surrealista, ¿sabes? O sea, es insultante. Es que con de mí verdad, es insultante. Se está cubriendo de gloria, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Madre pero bueno, mía. En todo caso, Fran, lo que estábamos hablando, el All-Stars. El All-Star. Bueno, el All-Star básicamente era lo mismo que ahora, ¿no? El partido de las estrellas. El concurso de mates y el concurso de triples. Las conferencias, ¿no? Norte ya hacían eso, ¿no? Conferencia sí, norte y eso. No, norte. Este y oeste. Exacto, perdona. No, norte. Y por eso hemos traído un experto de básquet. Sí, que para eso está él. Coño, no, pero no sé. Es verdad, al principio era norte y sur. Al principio las conferencias eran norte y sur. Yo me acuerdo haberlas seguido así. Que soy muy viejo yo. Dale. Pues entonces, Fran, eso, ¿quién jugó, por ejemplo? Bueno, decir que se celebró en Utah, en Salt Lake City. El concurso de triples lo ganó Mark Price, pero no es lo bueno que ganara Mark Price, sino a quién ganó, ¿no? Ganó a figuras como Dan Majerle, Dana Barros o Reggie Miller, que le apodaban Miller the Killer, jugador de los Indiana Pacers, un máquina. Pero bueno, Mark Price, base de los Cleveland Cavaliers, campeón del concurso de triples. Del concurso de mates, Harold Miner, un jugador de los Miami Heat. Desde, no sé tanto. Ya avisaron que dejaron el mate. Supongo que si vamos al YouTube podremos verlo, ¿no? El mate. Seguro. Vale, fantástico. Seguro, bueno. En el YouTube tiene que haber algún imágenes maravillosas de ese concurso. Estamos viendo y ya hemos confirmado que sí, Petrovic sale en los Nets en el NBA Jam, normal de Arcade en el primero. Perdona, Fran, puedes seguir. Muy bien. El partido de las estrellas ganó el oeste. Al este por 135-132 en la prórroga, un partido disputadísimo. Bueno, como son todos los All-Stars, sí. Por el este jugaban Isaiah Thomas, Jordan, Scottie Pippen, Larry Johnson y Shaquille O'Neal. Vaya equipazo. Madre mía. Isaiah Thomas, madre mía. Una de las primeras veces que un rookie entró en el partido de las estrellas. Sí, pues eso no es muy normal, ¿no? No, lo normal ahora es que si viene un rookie, bueno, lo primero que juega el partido de rookies y sophomores. Claro. Y ya si... Si triunfa el año siguiente. Si es muy muy bueno, pues a lo mejor el año siguiente podría entrar al All-Star. No recuerdo con qué jugador pasó, Derrick Rose me parece, recientemente. Y bueno, por el oeste, he de decir que todos los, del este no, pero del oeste, todos los jugadores del quinteto inicial son del Dream Team. Ajá, del Dream Team de Barcelona 92. De Barcelona 92. No es poca broma eso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No es poca broma eso. Cuenta. Y claro. Son Stockton, Clyde Drexler, David Robinson, Karl Malone y Charles Barkley. Toma. Menudos mercenarios, tío. Menudo ejército. No veas. Y ese año, Fran, lo más importante, ¿quién es el campeón de la liga? ¿Quién es el campeón? Yo ya lo sé. Te pregunto por crear ese clima, ¿no? De radio. Los Chicago Bulls, efectivamente. MVP de las finales. El señor Miguel, ¿no? El señor Miguel Jordan. Miguel Jordan. Anda, yo conozco a un Miguel Jordan. Bueno, sigamos, perdón. ¿Michael ya se había retirado o era este año? Efectivamente. Este año fue el tercero. Antes de irse a jugar al béisbol, no tan fructífero como el baloncesto. Pero igualmente, y vamos a ir acabando este tema, me parece ultra, hiper, mega interesante, pero tengo una pregunta para ti, Fran. O sea, igualmente entrar en la liga profesional de béisbol quiere decir que Jordan debía ser buen jugador de béisbol, ¿no? Yo creo que es un poco por enchufe eso, ¿no? Pero tú crees, no sé, ¿tú qué opinas, Fran, de eso? Perdón, o sea. No, eso que yo creo que es lo que tú dices. Que no entra cualquiera, ahí a jugar béisbol, claro, a pesar de que no fuera de los mejores, evidentemente, algo tenía que tener Jordan para jugar en el equipo de béisbol, aparte de nombre, ¿no? Hay que recordar también que las ligas americanas dan mucho espectáculo. Sí, correcto. Y mucho a las personas, ¿no? Y, bueno, esto es una historia. Jordan había prometido a su padre que él jugaría a béisbol, ¿no? Y bueno, su padre recientemente fallecido y él decidió intentarlo y los Chicago White Sox le dieron la oportunidad de esto. Algo que obviamente no se suele hacer, ¿no? Es un jugador de baloncesto, pero claro, es Jordan y a Jordan no se le puede negar nada, ¿no? Claro, y supongo que llevaría el 23 también, ¿no? No, ¿no? El 45. Coño, qué curioso, ¿no? Eso. Ajá. De hecho, cuando volvió Jordan después de estas temporadas de béisbol, tuvo que jugar con el 45 los primeros partidos porque el 23 su número se lo habían retirado, ¿no? Ajá. Ah, claro, habían retirado claro, el 23. Lo habían retirado su número y ¡hala! Tuvo que jugar con el 45. Vaya tela, y lo retiraron. Vaya tela. Sí, después se lo volvieron a dar. O sea que el que lleve el 45 con Michael Jordan de nombre es un auténtico fucker. Sí, o sea, yo sé que Christian se compraría una de Jordan con el 45, ¿sabes? O sea, qué grande. Estupendo. Pues Fran, no sé si querrás decir alguna cosita más sobre esa temporada de la NBA, este viaje que nos has hecho hacer sobre el básquet americano, más increíble. Bueno, así, algo que me ha sorprendido, bueno, el máximo anotador de la temporada es Jordan, uh-huh. 32 puntos por partido, el máximo asistenciador, John Stockton, base de los Utah Jazz, uh-huh. y el máximo rebotador por partido, que es lo que me ha sorprendido, es Rodman, con 18 rebotes por partido. Rodman aquí debía ser muy jovencico, ¿no? Fran, debía ser de las primeras temporadas de Dennis Rodman, ¿no? Sí, sí, llegó más o menos al tiempo que Shaquille O'Neal. Uh-huh. Y se fue mucho antes. Sí. Se fue muchísimo. Empezó muy rápido con las pelis, tío. Creo que me dijeron que estaba jugando en Finlandia con Scottie Pippen. No joda. Dennis Rodman y Scottie Pippen. ¿Y está el Kukoc por ahí? No. Oye, Fran, una pregunta. Kukoc tiraba bien triples, ¿verdad? En teoría. Tengo. Como buen europeo. Claro. Pero es que en el NBA anda lástima tirando triples. O sea, es que se lo comentaba yo a un colega, se lo comentaba a Jofra de mi piso, de un compañero, perdón, de Vic, y le decía, guau, no te pilles al Pippen tirando triples porque da pena. Y dice, ¿qué hablas si Pippen es Dios? Digo, bueno, no te voy a discutir yo de baloncesto, ¿sabes? Pero aquí da lástima. Y evidentemente es que es asqueroso, Fran, tirando triples. No entiendo. Un momento. ¿Pippen o Kukoc? Kukoc, perdón. Ah, Kukoc. Vale. Tony Kukoc. No, Pippen. Bueno, Pippen tiene un 6, tampoco gran cosa, ¿eh? Pero las clava. Perdón. No. Buena muñeca, sí. Triples, no recuerdo ahora mismo la estadística, ¿no? Pero, bueno, como todos los europeos, uh-huh. el básquet este más control que hay aquí, uh-huh. Pues lleva a que tenían una buena mecánica de tiro, uh-huh. y no hay más que hablar. Yo diría que tiraba bien, ¿no? Fantástico. Los triples, no lo sé, pero... Vale, pues Fran, pues si te quieres quedar con nosotros mientras hablamos de NBA Jam, ¿sabes? Porque vamos a disfrutar muchísimo con esos on fires, esos boom shakalaka. ¡Bum! Sí, increíble. Bueno. ¿Quién quiere partir el comienzo, amigo Edu? Partimos el comienzo. ¿Qué equipo? Yo los Bulls. Por favor, Bulls. Estamos de acuerdo. Bulls. Evidentemente, vamos a hacer un poco de remix hablando tanto del NBA Jam como del Tournament Edition, ¿vale? Aquí creo que hemos jugado más al Tournament Edition de la versión de arcade. Sí, básicamente por el tema de poder cambiar. Sí, exacto. Me acuerdo que no tengo muy recuerdo del primero, pero en el primero creo que no se podía cambiar de jugador. No. O sea, es Pippen y Grant, eran Pippen y Grant. Sí, o sea, eran no pareja única. No podíamos hacer Pippen o Armstrong o Pippen o Kukoc o Kukoc y Armstrong, o sea, siempre teníamos la pareja principal y no hay cambio. Sí. En el NBA Tournament Edition podíamos cambiar, habían 4 o 5 personajes y podíamos variar entre ellos. Por lo que he podido observar yo, es que eran tríos. En el NBA Tournament Edition eran tríos, salvo los 5 stars estos, que eran 5. Hombre, eran equipos de trío. Hay muchos equipos que tienen más de 3 personajes, Cristian. Es lo que me puedo informar. He ido buscando por el selector El Tournament Edition, por ejemplo, en el caso de los Bulls tienen 4 jugadores. Tienen 4. Tienen a Armstrong, tienen a Pippen, tienen a Tony Kukoc. ¿Y Grant? ¿Pero Grant es consola o es arcade? Es la pregunta. Me estás pegando patatón. Vale, ese es el patatón. Cuento 3, ahora mismo. Son 3. Es que la versión de consola hay jugadores en la versión. Sí, aparte Grant estuvo solo en el normal. El Tournament Edition no estaba Grant. Los Bulls. Es que los Lakers también tenían sus cosas, ¿eh? El D-back era bastante bueno, ¿eh? El D-back, dile tú que no, dile tú que no, ¿sabes? Vaya tela. Lo que escama probablemente sea que Jordan no esté en el juego, ¿no? Y es que además de que ya no estaba en el tema del béisbol, parece ser que Jordan no tenía el mismo contrato con la NBA que el resto de jugadores. Jordan tenía los derechos de su nombre él mismo, ¿vale? No los tenía en la NBA, con lo cual si querían meter el nombre de Jordan tenía que venir la empresa X, en este caso llamada Midway, y decirle, escuche señor Jordan, quiero poner su nombre en este juego. Jordan pues valía mucho dinero y decidieron que no, que el juego iba a triunfar solo sin Jordan o con Jordan. En cambio el EJN tiene un juego a principios de la historia de Super Nintendo que juegan uno contra uno entre los equipos de la conferencia este y oeste, en el que sí sale Jordan, ¿sabes? Que dices, ¿por qué el EJN? la empresa del arco iris, que es lamentable, tiene a Jordan y Midway no, ¿sabes? Es indignante. Bueno, no sé, quizá por la experiencia, ¿no? De Jordan, no sé. Bueno, pero a lo mejor no fue gratificante, dijo, yo a esto de los videojuegos no vuelvo nunca más. No sé. Total, Larry Bird versus Jordan era, creo. No, acuerdo el nombre. Pero Larry Bird versus Jordan es otro juego que también contó no era con este, Jordan. No. Yo destacaría también que ahí ya está el apartado de trucos. Ajá. Ahí tenemos un personaje que se llama número 23. Claro. El número 23, esto. Ojo. Yo quería ir de Fuca aquí a ver si alguien no lo sabía. No, sí que lo sabía, iba de esto. Pero claro, quiero decir que una cosa es tener al número 23 y otra muy distinta es tener a Jordan, ¿sabes? O sea, son cosas distintas. En todo caso, no se nos puede olvidar una cosa muy importante. Y es el sistema de juego de NBA Jam. NBA Jam no era un juego de arcade al uso. NBA Jam era un juego en el que tú pagabas por jugar una parte, ¿vale? O sea, tú ponías tu moneda, en este caso la que fuese en Estados Unidos, en nuestro caso, por ejemplo, o eran 5 duros o eran 10 duros, y jugabas solo una parte. Un cuarto, ¿no? Exacto. Un cuarto. Un cuarto, no es lo mismo. En todo caso, si tú querías jugar el partido entero, tenías que meter 4 créditos. Para hacer las 4, claro. Los 4 cuartos. Ganases o perdieses. Sí. Y si ganas, pues se acaba game over y a la siguiente ya jugarás contra el siguiente rival. Sí. O sea, la intención es acabar con, es ganar a todos los equipos. Sí. Estamos hablando de una recreativa que sacaba 400 pesetas de una partida. 400 pesetas y jugaban 4 jugadores de cuatro una partida. Jugadores. U 800 pesetas. Toma. Cristian, 800 pesetas y la partida era de 50 pelas. De 50 pelas, claro. O sea, estamos hablando de un negocio redondo, pero es que lejos de no funcionar, es un auténtico éxito. Efectivamente. Es un auténtico éxito en Estados Unidos y ese éxito es el que hace que salgan miles de consolas. Salen 32X, salen Mega Drive, salen Super Nintendo, salen Game Boy, Game Gear. Una versión, un Unreleased para Master System. Una versión para Atari Jaguar. En la que llevamos al owner de Commodore, a Jack Tremiel. Jack Tremiel, tío. Pero es que no se conforman con ellos, sino que además podemos jugar en algunos juegos con Hillary Clinton, con Bill Clinton, podemos jugar con los programadores del juego, podemos jugar con las mascotas de la NBA. Con Scorpion y Sub-Zero. Verdad. Podemos jugar con mil maneras, pero es que parece ser que este tema del Mortal Kombat trae problemas. Pues claro, es Midway y son coleguitas y se le molan hacerse el rollito, ¿no? Pero parece ser que alguna a la NBA no le hizo ni puñetera gracia que salieran Scorpion y Sub-Zero en su juego. ¿Por qué? Porque estamos hablando justo en ese momento polémico, meter Mortal Kombat en la marca NBA suponía un auténtico problema, porque claro, era como relacionar la ultraviolencia en los videojuegos con un deporte como el baloncesto, ¿sabes? Y eso evidentemente a la organización no les gustó y pidió a Midway amablemente que lo quitaran. En algunos sitios han podido salir protos, han podido salir betas, han podido salir incluso algunas recreativas que sí lo tienen, pero no es lo normal. Lo normal es que no esté. Lo normal, efectivamente. En todo caso, yo creo que la metodología de este juego es maravillosa. Un botón para pasar, un botón para tirar, un botón para sprintar. Si sprintamos y atacamos y defendemos a la vez, podremos hacer ese empujón maravilloso en el que le quitamos la pelota, empujamos al jugador y se cae y la pelota sale rodando y podemos quitarla, o podemos también hacer el bloqueo este, ¿no? Con los codos, ¿no? Exacto. Yo tengo una pregunta en cuanto a... Dos contra dos, que no se nos olvide, por supuesto. Exacto, yo tengo una... Me pregunto a mí mismo, ¿no? A ver si alguien me puede contestar. ¿Este juego gustó en su momento a los amantes del básquet? Yo creo que sí, Sergio, porque la verdad es que no lo sé, pero yo creo que debo gustar porque es que es un auténtico espectáculo. Es un espectáculo, pero si tú buscas jugar a básquet, o sea, aquí las reglas del básquet se las pasan por... Tuvo que triunfar y te voy a explicar por qué. Cuéntame. Porque si no hubiera triunfado, Midway no habría sacado más versiones de este tipo de juego. Quiero decir, ya no NBA Jam en sí, sino, por ejemplo, el 2-on-2 Ice Hockey. No deja de ser una reversión del mismo NBA Jam, pero el de la NHL. ¿Sabes? Si no hubieran triunfado, evidentemente no habrían salido más juegos. También tenemos, por ejemplo, los diferentes Blitz, que no son dos contra dos, pero también tienen su rollete de fútbol, el de fútbol americano a lo loco, que tenía en el caso del baloncesto a lo loco de NBA Jam. O, por ejemplo, incluso, si nos ponemos tontos, amigo Luis, Red Card de Midway también sería un fútbol a lo loco a principios de los años 2000. Creo que soy la única persona del mundo que le gusta ese juego. No, aquí tienes a otro. Ah, vale. Fíjate que este juego le gusta a la gente que no le gusta el fútbol. Por eso es efectivamente, que, pues, efectivamente. A eso es lo que yo me refiero en cuanto al NBA Jam, ¿no? Porque es que no había campo atrás, no hay fueras, no, ¿sabes? O sea, es un juego que... Bueno, pero quizás... Tienes que dedicar a machacar ahí. También en arcade, yo creo que en esa época tampoco buscas la realidad, porque en realidad los juegos de fútbol, por poner un ejemplo, hay faltas que dices, esto es que falta y no me has pitado nada, y cosas de estas. O sea, normalmente ahí buscabas diversión y tal. Sí. Yo creo que no buscabas un simulador. No, pero en cambio sí que te encuentras unos gráficos digitalizados que son realmente espectaculares y caricaturescos. Y encima teniendo las licencias de NBA. Exacto, exacto, es lo que te voy a decir, una maquetación impresionante, que parece un partido de la NBA, o sea, la tipografía de los marcadores, todo perfecto, o sea, parece que estás viendo un partido de NBA por la televisión. Bueno, ¿no? Sí, todo esto está muy bien, que sí, que los jugadores, las caras y todo, pero lo mejor del juego son los tiracos estos de fuego, joder. Cuando revientan la canasta, hombre, eso es lo que mola del juego. Sí, sí, sí. Si tú haces tres tiros directos con un jugador, con un mismo jugador, entras en el On Fire Mode. El On Fire Mode sirve sobre todo para que no haya goaltending, ese tapón ilegal, ¿no? Se llama, amigo Fran, ¿sabes de lo que te estoy hablando? De cuando bloqueas la pelota que va a entrar en el aro. Una vez ya está bajando. Exacto. ¿Cómo sí, se llama eso? Tapón ilegal. Oh, sí, soy un experto en baloncesto. Gracias, Sergio, por las fuentes. En todo caso, no tienes goaltending, tienes turbo infinito y tu puntería aumenta, lo cual no quiere decir que tires de donde tires entra, ojo. Efectivamente, mucha gente dice que normalmente el On Fire siempre entra. No, falso. Nos da la posibilidad de que entre más con más facilidad, pero no siempre entra, o sea, no podemos... No, vamos a tirar un tiro desde triple desde aquí a ver qué pasa. No, y te refuerza. A veces falla. Y te refuerza los mates, ¿no? Son... Sí, bueno. Triple. ¡Bam! ¿Sabes? Y la canasta moviéndose y sí, eso. O petar el aro también. Que se caen los cristales. Y se caían los jugadores de alrededor. Como el Goro en el King of Fighters. Es impresionante. Increíble, increíble. ¿Qué más podemos comentar de NBA Jam? Es que podemos comentar muchas cosas. Por ejemplo, sus se grababan los registros. Sí, al empezar el juego, podías poner tus iniciales y tu fecha de nacimiento, y eso era un password en el que se guardaban los últimos partidos que habías jugado, tus estadísticas, la gente que habías vencido, y de hecho, si ganabas a los 27 equipos de la NBA, tenías una sorpresa muy especial al final del juego, pero que muy, muy especial. Eso sí, que no se nos olvide, las versiones de consolas porteadas y con cosas distintas a las versiones de recreativa. Por ejemplo, los propios jugadores, pero es que además estaba preparado de otra manera estos títulos, y para evitar y arreglar y ahorrar en cuanto a espacio, decidieron hacer cosas como, por ejemplo, en vez de hacer jugadores más pequeños, pillar los jugadores que ya teníamos y hacerlos más pequeños en escala, ¿vale? Con lo cual teníamos a Armstrong, por ejemplo, que era un auténtico enano, ¿vale? O sea, era enano, ¿vale? Era el mismo Pippen, pero en versión enana, ¿sabes? Era muy gracioso, porque tenía una cabecita muy pequeña, tenía unas manitas muy pequeñas. No sé lo que pasó en las versiones de consola, gráficamente hablando, pero fallaban. Uh-huh. Fallaban la más curiosa. Pero bueno, ojo, que estaban bien, porque estaban no tenías la de Mega Drive con cuatro jugadores, ¿eh? Que las versiones... gráficamente fallaban, pero eran jugables. Eran jugables. Muy jugables todas, todas. Luego la única pega que tenía eran los personajes, pero bueno, también en este estilo gráfico en consola siempre ha fallado de alguna manera. De hecho, en Mortal Kombat, por ejemplo, veíamos muchos recortes también en animaciones, sí. Y los personajes eran más pequeños, evidentemente. Y fíjate, Edu, que la misma versión la hace Acclaim, ¿sabes? En todos los casos. Efectivamente. ¿Sabes? Y Acclaim, fíjate también que se queda con el nombre de NBA Jam y se lo queda para él, ¿sabes? O sea, se lo quedan para ellos. Se lo quedan, por ejemplo, haciendo juegos en Nintendo 64 y diferentes juegos a lo largo de los años. Sí. Después aparte, NBA Jam se la quedó Electronic Arts. Y aparte también se nota muchísimo, muchísimo, porque después vemos el juego que salió siguiente, el Halftime, que también tuvo versión para Super Nintendo y para Mega Drive. Y estas versiones son increíbles, lógicamente. Y la hacen Midway, además, ¿sabes? Que empieza en 1996 a hacer juegos para consola. Se nota muchísimo cuando una compañía te hace un port, o la misma compañía te hace ese port. Sí, sí. Y en este caso se nota muchísimo. Gráficamente ves una evolución que dices, madre mía, es el NBA Jam donde quedó. Voy a comentar una curiosidad que no sé si la sabréis. ¿Sabéis las animadoras que salen en la versión de arcade, que después en la versión de Mega Drive y Super Nintendo no salen? A ver, ilumíname. La rubia sí. Es la actriz de Sonya en Mortal Kombat 3. Sí, tío. Sí. ¿Sabes? Sí que es verdad, sí. Sí, sí. De hecho, la NBA y junto a Midway hicieron una serie de campeonatos en los que en las propias canchas habían recreativas, ¿sabes? De Mortal Kombat, de NBA Jam. Lo podemos ver en el Tournament Edition, que salen las dos animadoras, entre ellas la actriz de Sonya, que se ve clarísimamente que es ella, ex actriz de Playboy, que ya me he informado también de ello, visualmente quiero decir, y es estupendo, ¿sabes? O sea, hay premios y evidentemente, y es que es espectacular. No, y aparte por eso supongo que el juego también, lo que decíamos antes, tuvo que triunfar, porque toda esta campaña es que el juego tuvo que ser un bombazo. Un bombazo en toda regla. Yo quiero lanzar una patatilla así rápida. Los comentaristas, ¿sabemos si son famosos o no? No lo sé. No sabemos. No lo sé, porque me apunté el nombre en un guión preliminar y no lo he traído. No, lo siento mucho. Pero debe ser. No lo debe ser, a mí sí, deben serlo porque ese. ¡Bum! ¡Shakalaka! Pues yo creo que son imitadores, ¿eh? Ah, sí. Creo que son imitadores. O son imitadores. Sí. Pero no lo sé, ¿eh? No lo sé. Me vais a perdonar este dato. Lo podríamos arreglar en el blog. Son como el Rubirosa de la NBA, ¿no? Apustruflan. Apustruflan. Algo más que decir, porque hay muchas cosas que decir, pero se nos acaba el tiempo. Tenemos que anunciar muchos juegos de cara a las próximas semanas. Bueno, a mí me gustaría decir algo sobre la NBA Jam. Bueno, yo soy un negado de los deportes, la verdad. Sí, sí, o sea, yo el único Armstrong que conozco es el chico este que pisó la luna, ¿no? Sí, un chico, sí. Exceptuando el voleibol femenino. Pero a mí, por ejemplo, un juego bueno de básquet o de fútbol, pues tiene que ser muy bueno para que me guste. Uh-huh. Y para mí el NBA Jam es que ya las señas, zapatillas de colores y pelotas de fuego, ¿sabes? O sea, es que me cago en estupendo, estupendo. ¿Lo ves? Sí. Se repite otra vez mi teoría de que a la gente que no, que le gustaba el básquet, no le gustaba el NBA Jam. No lo sé, yo creo que sí que es un juego gustar, ¿eh? Ya, claro, fue un auténtico éxito, sí, en cuanto a esto. Ahora mismo el rey es NBA 2K. Es el rey, es el rey. ¿Lo ves? Un simulador perfecto. Joder, perfecto. ¿Lo has probado, Fran, el NBA 2K? Es el 2K, no. Te lo recomiendo encarecidamente. Suda del live, suda de esa mierda. NBA 2K, increíble. 2K, Fran, tío, es que vas a flipar. Fran, ¿te lo has pasado bien? Me lo he pasado genial, muchas gracias. No, gracias a ti por iluminarnos, de verdad. Un placer, un placer, de verdad. Ha sido un auténtico placer, Fran, y esperamos que otra vez que vuelva esta franquicia NBA al Club Intras te tengamos aquí invitado, y seguro que sí. Aquí estaremos, encantadísimo de volver. Muchas gracias, Fran. A vosotros. Nos vamos, caballeros, con los juegos que tenemos la próxima semana. A ver qué tenemos. Y una sorpresa muy especial. Snow Bros, todo a plan, la semana que viene, o quizás tengamos que posponerlo una semana porque hay asuntos random que me requieren en la ciudad madrileña de Madrid. Qué curioso, ¿eh? Te has quedado, ¿no? Todo a plan, Snow Bros, hermanos arcade. Con nieve ahí, venga. Y pijos. Son pijos. Castle of Illusion, Sega, plataformas, Disney, maravillosidad andante de los consolas de Sega, 16 bits y 8 bits, un auténtico clásico con Mickey Mouse como protagonista. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho nada, que ya se haya dicho ya sobre él? Pues veréis en el próximo programa. Primera sorpresa. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Qué bien sonaba, ¿eh? O sea, eso es increíble. Qué maravilla, qué personajes, qué Capcom suena. Oh. Tecnos es la historia del beat'em up, probablemente. El primer capítulo. Posiblemente, pero esta es la evolución, diría yo. El segundo capítulo lo escribe Capcom con este juego, Final Fight. Lo veremos en 3 semanas, antes de Navidad. Pero es que lo que viene ahora, caballeros, eso sí, que es uno de los programas más especiales que hemos hecho en el Club Vintage y probablemente hagamos. ¿Qué vamos a tener en Navidad? Luis, por favor, haz los honores. Bueno, pues el programa que tenemos pensado para Navidad, quien no conozca el tema, que lo dudo, es Final Fantasy VII de PlayStation 1. Madre mía, legendario, leyenda del videojuego, probablemente para mucha gente el mejor videojuego jamás hecho. Efectivamente, mucha gente piensa que es el mejor RPG que existe. Veremos si es verdad, veremos si es mentira, o como mínimo repasaremos el mito de este Final Fantasy VII. Quizá no sea el mejor, no sé, quizá no lo sea, pero sí que te puedo decir que es el más mítico, es el más importante, es el más importante. Probablemente. Eso seguro. Hablaremos de ello. Tendremos muchos invitados y estamos hablando de un especial que puede durar tranquilamente 3, 4, 5 horas, no lo sabemos, pero vamos a hacer un especial más largo que el de Resident Evil 2 y en un mismo programa, esperemos. Va a ser nuestro regalo de Navidad para los amigos Vintagers. Y si os parece bien, nos despedimos con este tema. Lo dejamos y nos vamos. Fran, ha sido un auténtico placer tenerte hoy por aquí y esperamos que te tengamos otro día. Muchas gracias. Gracias a vosotros otra vez. Un abrazo, amigo Fran. Edu, nos vamos. Buenas noches y disfrutar del NBA. Sí. Sergio. Buenas noches y boom, shakalaka, ya sabéis. Cristian. Buenas noches y le digo al señor Luis que otro que tocaba también la trompeta se llamaba Armstrong. Ah, es verdad. Luis Armstrong. Sí, sí. Luis. Pues bueno, buenas noches y yo a mi amigo Cristian le diré zapatillas de colores y pelotas de fuego. Y ya a mi amigo Cristian y a mi amigo Luis les diré que el mejor ciclista de la historia también se llama Armstrong y es un luchador. Servidor de ustedes, Tony Piedra, buenas tardes. Y les digo lo de siempre, disfruten de los videojuegos del pasado, disfruten de los videojuegos del futuro y disfruten del presente, que sin él probablemente no estaríamos escribiendo y hablando de ese maravilloso pasado. Nos vemos, gracias, disfruten de los videojuegos y nos vemos una semana. Hasta luego.